tonto pensaba, pensaba que le quería. Pensaba tonto pensaba, pensaba que le quería. Y lo estaba entreteniendo mientras el otro venía. Ten que Medina es fea porque no tiene balcones. Dicen que Medina es fea porque no tiene balcones. Pero tiene unas mojuelas que roban los corazones. Pensaba que le quería. Pensaba el tonto, pensaba que le quería.